en el futuro habría de responder positivamente al Evangelio del Señor. Y no es que Dios predestina a unos para ser salvos y a otros para ser perdidos. Es que Él lo sabe todo. Es que desde el principio Él conoce nuestro presente y nuestro futuro. Y Él me miró y Él me conoció y Él entendió que yo habría de dedicar mi vida a su santo servicio. Y lo considero el mayor privilegio que un ser humano pueda tener, que dedique su vida al servicio del Señor. Porque en medio de la comunidad, un abogado es importante, pero un hombre de Dios es más importante. Un médico es necesario, pero un verdadero hombre de Dios es más necesario. Un agricultor es necesario, siembra para la cosecha y para la alimentación de toda la comunidad. Pero el hombre de Dios que siembra la simiente de la palabra de Dios en los corazones es más necesario. Y un ingeniero que fabrica puentes para atravesar un río, un hombre de Dios es más importante que el ingeniero, porque el hombre de Dios traza y levanta y edifica el puente de la fe que nos conecta con Dios y con esta salvación tan grande. Y me cuento como un privilegiado del Señor, si es que cabe la palabra, porque para mí es un privilegio servir al Señor. Bendito su nombre para siempre. Y todos nosotros, el Señor nos mira y somos sus bienaventurados. Una persona bienaventurada, una definición humana, es que es tres veces feliz. Pero la definición divina de bienaventurado es que esa persona tiene mucho de Dios. Y Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, y solo Dios es limpio. Bienaventurados los pacificadores, y Dios es el Dios de paz, que nos ha dado paz, aunque en el mundo ruja la guerra. Y así sucesivamente, es por su gracia, es por su misericordia que nosotros estamos aquí en esta noche. Mi persona y todos ustedes, es una bendición estar aquí bajo esta carpa, que en estos días ha dejado de ser carpa para funciones diversas. Se ha convertido en estos días en casa de Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y estoy segurísimo que actos anteriores bajo esta carpa, donde no se ha honrado el nombre del Señor, el Señor nunca ha estado. Pero en estos días, sí, Él está aquí en medio nuestro. Alabemos su nombre y démosle un aplauso al Señor, pero también alabando su nombre. Use su voz y alabemos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así de pie leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, perdón, en el capítulo 8 y versículos 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Gracias a Dios por su palabra. Voy a pedir a la hermana Rebeca nos guíe en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, levante sus manos y alabemos el nombre del Señor. Él mora en medio de las alabanzas de su pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre para siempre. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, pero siempre alabando al Señor, amados. Amén. Estos versículos a los cuales hemos dado lectura se relatan un incidente ocurrido en el ministerio de nuestro Señor que no había tenido lugar en ningún otro momento anterior. Los apóstoles y los seguidores del Señor conocían que el Señor sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, hablar a los mudos, andar a los cojos y los paralíticos, y les habían visto en todos estos milagros. Y hasta allí le conocían. Y nos dice la palabra que el Señor entró en el barco y sus discípulos le siguieron. El Señor entró al barco para atravesar el mar de Galilea. Y los discípulos le siguieron. El mar de Galilea está a unos más de 300 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Y el mar de Galilea está rodeado de montañas. Está en un lugar muy bajo. Y de todas partes, de todas direcciones, soplan vientos. Y a veces se encuentran en el mar de Galilea vientos del norte o del este o del sur o del oeste. Parecería que el hueco mismo que hay en el mar de Galilea, cuya superficie es mucho más baja que el mar Mediterráneo, como si eso invitara, ese vacío invitara a los vientos a entrar en el área del mar de Galilea. Y por eso allí se encuentran vientos que soplan de distintas direcciones, y en el mar se producen grandes tempestades repentinamente. Y el Señor tomó el barco y sus discípulos le siguieron. Y ahí está la clave del éxito: que el Señor siempre vaya al frente de nosotros y nosotros siguiendo sus pasos. El apóstol Pedro escribió y dijo que Él nos ha dejado su ejemplo para que nosotros sigamos en sus huellas. Yo vengo siguiendo las huellas de mi Señor y Maestro hace 62 años. Le conocí a la edad de 10 años. El predicador predicó. La palabra me impactó. Hizo la invitación. Se levantaron como 25 manos. Entre estas, la mía. Él miró todos los que tenían su mano en alto. Yo estaba en la última banca de este lado, con mi querida madre, que era inconversa, y todos en el hogar. Yo veía al predicador solamente con un ojo. Yo era un niño. Estaba sentado en la última banca. Eso quiere decir que el predicador me veía la mitad de mi cara, porque yo le veía con un ojo nada más. Pero algo Dios le reveló, algo Dios le indicó, que se movió un poco a su derecha para verme bien. Y yo entonces le podía ver bien. Y empezó a hacerme así, a llamarme. Y yo empecé a temblar como una hoja azotada por el viento. Seguía llamándome, pero yo no me movía. Y entonces me dijo: ven acá. Me lo dijo tres veces y me puse de pie, pero no caminé. Entonces me dijo: no, allá no, pasa acá. Pero yo he sido siempre muy reservado, no muy comunicativo, cuando más comunico es en el púlpito, comunicando el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Y él insistía y me decía, pasa acá. Entonces salí al pasillo central y me quedé allá. Y me dijo, no, allá no, ven acá. Y yo empecé a caminar por el pasillo y yo sentía que mis piernas, mis rodillas me chocaban de lo asustado y lo nervioso que estaba. Y llegué y me quedé allá abajo. Y él me dijo, no, allá abajo no, sube acá. Algo Dios le reveló. Y no tuve otra alternativa que subir. Él dijo unas palabras a la congregación que no recuerdo porque estaba muy nervioso. Y entonces puso sus dos manos sobre mi cabeza y oró. De toda la oración no me acuerdo. Estaba muy nervioso. Pero de la última parte de la oración sí me acuerdo. Y con sus dos manos puestas sobre mi cabeza, terminó su oración diciendo, Señor, y si tú te tardares en venir, haz de este niño un predicador del Evangelio. Y esa oración se grabó en mi corazón. Y niño como era, fui consciente de que el Señor entró en mi corazón. Y aquí está. Y fui consciente que el Señor me llamó al santo ministerio. Cuando él terminó de orar, me dijo, regresa a tu asiento, hijo. Y yo regresé a mi asiento junto a mi madre, y cuando me senté y lo volví a mirar, yo entendí el llamado de Dios a mi vida y me dije, yo voy a ser como ese hombre, yo voy a predicar el Evangelio. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aunque Dios me conoció de antemano, yo tuve que hacer mi propia decisión. Y aunque a Dios a usted le ama, usted tiene que tomar sus propias decisiones. Y aunque a usted Dios le ha venido llamando en distintas ocasiones para que dedique su vida al servicio del Señor, usted tiene que tomar la decisión de servir a Dios y dar su tiempo a la obra bendita del Señor. Y el Señor entró a la barca y los apóstoles le siguieron. Y siempre, amados, repito, que nosotros vayamos siguiendo al Señor, no dejarán de haber pruebas, porque el Señor las tuvo, pero todas Él las venció. Y si nosotros seguimos sus huellas, vendrán las pruebas, vendrán las persecuciones, vendrán las tentaciones, vendrán todas las artimañas de Satanás. Pero así como Cristo venció, nosotros también venceremos. Gloria a Dios. Entonces nos dice la palabra que fue hecho en la mar un gran movimiento, una gran tempestad en el mar de Galilea. Cuando ellos tomaron la barca, no había problemas, no había tempestad. Cuando uno nada hace, no tiene gran problema. Pero cuando uno sigue al Señor, obedece al Señor, sí, entonces vienen problemas en el hogar, en el trabajo, en la calle, en el colegio, en la escuela, donde quiera. Pero es que el Señor venció en el desierto, venció en el templo, venció en las calles, venció en el estanque de Siloé, venció en el Getsemaní, venció en la cruz, venció en el sepulcro. Gloria a Dios. Y todo lo que Él hizo y todo lo que Él venció, lo hizo por y para nosotros, para que nosotros, al seguir sus huellas, seamos más que vencedores. Gloria a Dios. Hubo una gran tempestad en el mar de Galilea. Las olas se levantaban amenazantes y aún el agua entraba en el barco. Fue una grande tempestad que repentinamente se levantó en medio del mar. Y nos dice, y el Señor dormía. ¿Por qué dormía? Porque el Señor se cansaba. ¿Por qué se cansaba? Porque se hizo hombre. Y el Hijo de Dios se hizo hombre para hacer a los hombres hijos de Dios. Y Él se vistió de nuestros harapos. Él asumió nuestra naturaleza humana, caída, corrompida, descarriada, para pagar el precio de nuestra redención, perdonar nuestros pecados, hacernos hijos de Dios, inscribirnos en el libro de la vida en el cielo y hacernos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. Cuando uno conoce a Cristo, uno sigue estimando su ciudadanía nacional. Todos ustedes, los peruanos, están contentos en ser ciudadanos peruanos. Los que nacimos en otro país, nos sentimos contentos de haber nacido donde nacimos, porque después de todo, ninguno de nosotros escogimos nacer ni decidimos nacer donde nacimos. Eso lo decidieron nuestros progenitores. Y nosotros no tuvimos que ver con nada de eso. Pero sí nosotros hemos tenido que ver para ahora, además de ser peruanos por haber nacido aquí, además de ser puertorriqueños por haber nacido más allá, además de ser colombianos o ecuatorianos o chilenos o argentinos, uruguayos o peruanos o brasileros o venezolanos o colombianos, además de todas esas ciudadanías que podamos tener cada cual, nosotros sabemos que somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que nos hace bienaventurados. Gloria al Señor. Y el Señor dormía, porque el Señor era incansable. Tome el libro del Evangelio según San Marcos. Si no lo puede leer todo en esta noche, sígalo mañana. Y en Marcos hay una palabra que se repite insistentemente. El Señor hacía un milagro y enseguida dice, y luego, y otro milagro, y luego un leproso, y luego un endemoniado. Y esa palabra luego, o su equivalente, al instante, entonces, esa palabra se repite continuamente en el Evangelio según San Marcos, porque el Señor desarrollaba un ministerio muy activo y se cansaba, porque nosotros nos cansamos. Amén. Entonces él aprovechó la travesía donde no había multitudes que le hicieran preguntas a quien él enseñara. Aprovechó la travesía y se acostó a dormir. Y él dormía y la tempestad rugía, pero el Señor dormía. Él es el creador del mar. Él es el creador del viento. Él es el creador de los cielos. Él es el creador de la tierra. Él es el creador de los peces del mar. Él es el creador de las aves del cielo. Él es el creador del sistema solar. Él es el creador de todo el universo. Alabado su nombre. Entonces, los apóstoles estaban muy afanados. En otro evangelio los describe el autor, muy afanados, trabajando duro para mantener el barco a flote, cambiando las velas para que el viento no fuera a volcar el barco. Estaban muy trabajados y el Señor dormía. El Señor no es que se comportaba como un holgazán. Es que Él permite tempestades en nuestra vida para, con el propósito de que nosotros le conozcamos mejor. Porque sus discípulos le conocían como sanador, como maestro, como profeta. Amén, hermanos. Le conocían sanando enfermos, echando fuera demonios, sanando leprosos, haciendo caminar a los cojos y paralíticos. Y ellos le conocían así, pero todavía no le conocían en todo lo que él quería que ellos le conocieran. Y como él sabe todas las cosas antes de suceder, porque él conoce el pasado y lo recuerda como si estuviera sucediendo ya, y no tiene que rascarse la cabeza para pensar qué sucedió, 1,000 millones de años atrás. Ni tiene que fruncir el ceño y ponerse inquieto para pensar o para saber qué va a suceder de aquí a 1,000 millones de años en el futuro. Si conoce bien el pasado, conoce bien el presente y conoce bien el futuro. Porque Él vive en un eterno presente. ¡Qué bueno es conocer a un Dios así! ¡Gloria a su nombre! Y Él quería que los suyos le conocieran mejor. Y el Señor quiere hoy y quiere en esta noche que nosotros le conozcamos mejor. Y aquí puede haber amigos que no han dado su vida a Cristo, y en esta noche, al aceptar a Cristo como su Salvador, tal vez conocían un Cristo dibujado en un papel o en un busto de yeso, madera, plata u oro. Y le conocían como una leyenda. Pero si le dicen a Cristo en esta noche: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ven y haz de mi corazón tu templo, entonces van a conocer a Cristo lleno de gloria, lleno de bendición, lleno de paz. Y te va a dar paz, y te va a dar bendición, y te va a redimir, y te va a perdonar, y va a escribir tu nombre, aunque esté escrito en el libro demográfico de aquí, va a escribir tu nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Gloria a su nombre. Aleluya. Y entonces, como los apóstoles se dieron cuenta que nada podían con la tempestad, a lo mejor tenían una buena motivación de dejar que Cristo durmiera y ellos trabajaran y lucharan por controlar la nave. Pero pudiera haber sido que esa misma buena motivación luego se tornara en una mala motivación, para luego ellos decirle al Señor: Señor, tú dormías y nosotros trabajamos y te libramos y nos libramos de todos perecer ahogados. Y entonces ellos ufanarse, envanecerse. Pero se dieron cuenta que no podían controlar la nave. Y es cuando nosotros nos damos cuenta, es cuando nosotros reconocemos las palabras del Señor cuando dijo: porque sin mí nada podéis hacer. Y yo aprendí eso hace muchos, muchos, muchos años. Sin el Señor nada puedo hacer. Y sin el Señor, ninguno de nosotros, nada podemos hacer. Cristo es el Señor. Él es nuestra torre de salud. Él es nuestro escondedero. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro maestro. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Llegándose sus discípulos, le despertaron. Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. Entonces, el Señor les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Bendito el nombre del Señor. Perecemos, Señor. Amados, que la tempestad se hubiese duplicado, que las olas se hubiesen duplicado en la barca donde va Jesús, esa barca nunca naufraga. En la vida en la cual el Señor lleva el timón, Jesús el timonel, toda barca que lleva a Jesús en el timón, esa barca nunca naufraga. Hace 62 años le entregué al Señor el timón de mi vida. Y Él empezó entonces a conducir mi embarcación. En 62 años en Cristo son incontables las tempestades. Son incontables los ataques de las tinieblas. Son incontables las veces que Satanás me ha querido matar físicamente. Son incontables las situaciones difíciles, aún en la obra del Señor, que son peores que las cosas que vienen de afuera. Pero en todas estas tempestades, yo he dejado en el timón de mi vida siempre al Señor. Nunca he pretendido sustituirle. Nunca le he dicho: Señor, quiero yo hacer las cosas como yo piense mejor. Si yo le digo, Él me entrega el timón. Pero si yo agarro el timón, no duro muchos días naufragando. Entreguemos el timón de nuestra barca en las manos todopoderosas de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo despertaron, Señor, despierta, sálvanos, que perecemos. El Señor estaba acostado, y así acostado les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué les dijo así? Porque ellos, ante la situación, ante la emergencia, perdieron la fe. Porque estando Cristo allí, y el mar estaba revuelto, y el viento rugía, pero allí estaba el Señor. Y allí no había agua violenta, no había olas, no había viento, no había demonio, no había diablo que pudiera hacer naufragar esa barca donde iba el creador de todas las cosas. Y en mi vida y en tu vida no habrá tempestad, no habrá turbión, no habrá situación, no habrá persecución, no habrá tentación que pueda naufragar tu vida cristiana si Cristo siempre queda en el timón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, el Señor nos dice en otro evangelio que el Señor se levantó, se puso en pie y nos dice, aquí también lo dice, entonces levantándose, o sea, Jesús se levantó, se puso en pie, reprendió a los vientos y a la mar y fue hecha grande bonanza. Esa palabra que calmó el mar, que calmó los vientos, que cesó la tempestad, es la misma palabra que se oyó y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aparezca la tierra, y apareció la tierra. Que sean las bestias en todas sus especies, y allí está el caballo, allí está el buey, allí está la oveja. Por esa palabra, que sean los peces del mar y las aves del cielo, y allí están volando y allí están nadando. Amén. Fue la misma palabra que ordenó al viento a cesar y a la mar a quietarse, y se calmó la tempestad. Esa palabra está vigente, esa palabra no enmohece, esa palabra no se deteriora, esa palabra no cambia, por más que sociedades quieran seguir cambiando la palabra de Dios. Pero la palabra auténtica de Dios no cambia. Así como Dios es eterno, su palabra es eterna. Así como Dios es puro, su palabra es pura. Así como Dios es santo, su palabra es santa. Así como Dios no muda, su palabra no muda. El cielo, la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice Dios. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Dios no permite que su palabra caiga en el vacío. Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Dios es muy celoso de su palabra. Alabado su nombre. Y cuando Jesús, el Verbo eterno, humanado para nuestra redención, habló, el mar y el viento se aquietaron y hubo grande bonanza. Y quiero recordarles que los apóstoles conocían a Jesús sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo andar al cojo, haciendo oír al sordo, haciendo ver al ciego. pero no le conocía en medio de la tempestad. Amén. Y el Señor nos permite tempestades para que le conozcamos en medio de la tempestad. Y yo he estado en muchas tempestades, y Jesucristo es veterano haciendo deshacer las tempestades que parecía que me iban a envolver y me iban a destruir. ¡Gloria a Dios por Jesucristo! ¡Aleluya! Y cuando los apóstoles, cuando Jesús habla, el viento desaparece, el mar se tranquiliza. Entonces, como ellos no le conocían en esa capacidad, entonces dijeron: ¿pero qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Es en medio de las tempestades que nosotros podemos conocer mejor al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Cuando estés en medio de una tempestad, nunca te quejes. No culpes a nadie. No protestes. No te escandalices. No murmures. No acuses a nadie. Que Dios te está dando una oportunidad para que le conozcas mejor. Para que crezcas espiritualmente. Muchos ven una persona a quien Dios usa y Dios se glorifica en esa vida. Y ellos tienen un buen deseo y quisieran ser igual. Pero ninguno de nosotros podemos ser el ejemplo que otros procuren imitar. Porque todos tenemos un solo ejemplo a quien imitar: a nuestro adorado Salvador Jesucristo. Porque cualquier hermano quisiera ayudarle a usted, y usted busca la ayuda de algún hermano, pero es mejor, antes de estar murmurando y hablando, humillarnos en la presencia del Señor y pedirle al que controla todo el universo que nos ayude, que esa sí es una ayuda buena y efectiva. Bendito el Señor para siempre. ¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? La tempestad cesó, la barca siguió y llegaron a la otra orilla. Y en la otra orilla el Señor siguió ministrando a los necesitados. Amados, los apóstoles fueron asombrados de que Jesús, el humilde Galileo, pudiera ordenarle a la naturaleza y la naturaleza le obedeciera. Y ellos estaban admirados. Pero amados, en esta noche, el Cristo que calmó la tempestad en la cual los apóstoles pensaban que habrían de perecer, el Cristo que calmó aquella tempestad hace casi 2000 años atrás, es el Cristo que está aquí en esta noche para calmar la tempestad de tu vida. Si es que las drogas te tienen esclavizado, el Cristo que calmó la tempestad en el mar de Galilea calmará la tempestad que está destruyendo tu vida física, tu alma, tu espíritu, porque Él quiere en esta noche que tú le entregues el timón de tu vida, para Él tomar el timón de tu vida y conducirte al puerto celestial. ¿Podemos alabar al Señor? ¡Aleluya! Bendecido sea Jesucristo. Él sigue siendo el mismo Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mientras más difícil sea la situación, más se glorifica el Señor en nuestras vidas. Decía a los hermanos esta tarde, de la crisis de enfermedad por la cual atravesé el año pasado, en el 89, fue algo terrible. Padecí mucho, sufrí mucho físicamente, pero en ningún momento, y lo digo para dar gloria y alabanzas al Señor, en ningún momento le protesté al Señor, en ningún momento desconfié del Señor. Siempre clamé al Señor y le reconocí como mi Señor, como mi Salvador, como mi amigo, como mi ayudador. Y Él permitió 3 meses de crisis. Pero en esos 3 meses, para mí, fueron como un retiro con el Señor. En medio del dolor, sí, pero mi vida cristiana ascendió. Mi espíritu se fortaleció. ¡Aleluya! Comí mucho pan de vida. La palabra de Dios. Dios me hacía entender su palabra. Y en la misma habitación donde estaba, venían hermanos, venían inconversos, venían descarriados. Los descarriados se reconciliaban con el Señor. Los hermanos se edificaban en el Señor. Venían a traerme consuelo y salían ellos consolados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Inconversos se rindieron al Señor junto a mi cama. Y a esa habitación le llamaban el pequeño santuario, porque la gloria de Dios estaba allí continuamente, de día, de noche, de madrugada. Recuerdo una madrugada que desperté como a las 4 de la mañana. Y no era mucho lo que dormía, pero dormí un poquito y desperté. Y cuando desperté, empecé a adorar al Señor, a alabar su nombre. Aleluya. adorarle. Y el Espíritu Santo gemía en mí, no por el dolor que yo tenía, porque el Espíritu Santo no padece dolores. Él es perfecto. Pero el Espíritu Santo gemía en mí con gemidos indecibles. Y yo oraba y adoraba, pero en el Espíritu. Porque a Dios hay que adorarle en Espíritu y en verdad. Y el hermano que estaba conmigo esa noche, que había una cama adicional para el que quedara allí conmigo, pues él me oyó en esos gemidos y vino corriendo. ¿Qué le sucede, hermano Ortiz? Dígame, para hacer lo que haya que hacer, dígame. Y yo no podía contestarle, estaba lleno de la gloria de Dios. Enfermo como estaba, pero también estaba lleno de la gloria de Dios. Porque el Señor está al timón de mi vida. Y cuando pude hablarles, le dije, es que estoy lleno de la gloria de Dios. Y entonces dijo, gloria a Dios, aleluya. Y qué preciosa es la gloria de Dios. Como les contaba la hermana Rebeca, la experiencia de estas dos personas allá en Montevideo, Uruguay. Yo nunca he visto el resplandor del Señor. Continuamente en distintos lugares, hermanos, ven al Señor a mi lado. Ven ángeles del Señor. Yo nunca he visto nada con mis ojos. Pero es que les digo una realidad. Yo no necesito verlo con mis ojos. Yo sé que Él está aquí conmigo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y yo más bien creo que el Señor le da esas experiencias y esas visiones a distintos hermanos y hermanas por doquier. Que el Señor no lo hace para mí, lo hace para los que tienen las visiones. A unos para concientizarles de que esta obra es del Señor. A otros porque alguien les ha envenenado la mente con mentiras diabólicas en cuanto a esta obra y en ocasiones a mi persona. Y Dios les da testimonio a los que ya le han dañado la mente, para el Señor sanarle la mente. Y que sepan que esta obra es de Dios, que seguirá adelante, que no hay diablo, que no hay demonio, que no hay hombre, que no hay ejecutivo que pueda detener esta obra, que esta obra seguirá adelante en el nombre del Señor, de victoria en victoria, de fe en fe, de poder en poder, de triunfo en triunfo, hasta que el Señor levante su iglesia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sea el nombre del Señor glorificado. Y Dios sigue haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, cosas que humanamente son imposibles. Dios sigue glorificando su nombre. En mi hogar éramos muy religiosos, de la religión de la cual casi todos procedemos, que no fue tampoco la primera iglesia. Esa religión vino a existir en el siglo séptimo de la era cristiana. Comenzó un proceso de corrupción desde el siglo tercero en la iglesia de Roma. La iglesia cristiana evangélica en la ciudad de Roma, que fundó el apóstol Pablo, transcurrido el tiempo, esa iglesia comenzó a desviarse. Y cuando el emperador Constantino simuló ser cristiano, que nunca lo fue, que fue un simulacro, un maquiavelismo, un engaño. Todos los césares eran sumo pontífice del paganismo babilónico, y Constantino era el sumo pontífice del babilonismo antiguo. Simuló hacerse cristiano por ventajas políticas, porque los cristianos y el pueblo de Dios, Satanás ha querido exterminarlo siempre. Y la iglesia cristiana fue muy perseguida. Y los césares mataron millones de cristianos. Y luego, cuando se desarrolló la iglesia romana, que la llegó a encabezar en sus principios Constantino, que seguía siendo sumo pontífice babilónico, jefe de la iglesia cristiana y emperador del Imperio Romano. Cuando él dijo que se había convertido, pues todos querían convertirse, pero se convirtieron como se convirtió Constantino. Que Constantino nunca se convirtió a Cristo. Fue un ventajista. Como donde mataban un cristiano, se convertían 10 paganos. Y no había quien pudiera detener la iglesia. Entonces, la maquinación de Satanás fue usar a Constantino, que se metiera dentro de la iglesia, para dentro de la iglesia controlar la iglesia. Y eso sucedió, y eso se siguió desarrollando hasta que la iglesia tradicional que nosotros conocemos y de la cual procedemos empezó a seguir persiguiendo a los cristianos. Pedro nunca fue papa. Pedro era apóstol de Jesucristo. El primer papa vino a existir en el año 590 de la era cristiana, casi 6 siglos después de haber nacido la verdadera iglesia en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén, con el derramamiento del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amados, Y Satanás no descansa intentando detener la obra del Señor. No lo ha logrado. Tampoco lo logrará. Y termino refiriéndoles, creo que lo he hecho en otras ocasiones acá, pero hoy tenemos muchos hermanos y personas que no saben cómo Dios realizó las cosas para que el Evangelio llegara a nuestro hogar. Mi madre era muy católica, muy colaboradora. Éramos pobres, pero mi madre era muy cumplidora. Y el sacerdote me escogía todas las Semanas Santas como niño para lavarme los pies con otros 11 niños. Y ellos hacen eso con aquellas familias que están bien identificadas con ellos. Pero un día, mi hermano mayor enfermó con un tifo fulminante, una tifoidea fulminante, y cada día empeoraba. Y todos los días venía el médico a casa, dos veces, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y mi hermano iba peor. Le rasuraron todo el cabello y le ponían una bolsa de hielo en su cabeza por la fiebre delirante que le consumía. Un día vino el médico. Lo vio otra vez a las 5 de la tarde y le dijo a mi padre que no había posibilidad alguna que pudiera recuperar su salud, que estaba muy, muy grave. Al otro día volvió en la mañana. Mi hermano estaba peor. Le dijo a mi padre, esté preparado y ordene los servicios funerales porque no hay posibilidad. En este mismo día muere. Y al mediodía mi hermano murió. El médico le había dicho que ordenara los servicios funerales, y mi padre fue a la funeraria, y desde la funeraria llamó a una hermana de él, que era una santa mujer de Dios, una cristiana de la iglesia pentecostés, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer de fe. Durante el día, el Espíritu Santo le indicaba a mi tía que fuera a mi casa, a un pequeño pueblo del centro de la isla de Puerto Rico. Pero cuando recibió la llamada, ya era por la tarde y pronto empezaría a oscurecer. Y ella se puso en marcha a más de una hora por carretera. Cuando llegó, ya había oscurecido. Entró a la casa, saludó a los que estaban en el balcón, en la sala, preguntó dónde estaba el cadáver. Le dijeron, se arrodilló frente al cadáver, dobló sus rodillas y empezó a orar, a hablar con Dios. Amén. Y siguió orando. Yo no sé, no he sabido cuál fue su oración, pero los resultados que hubieron me dicen cuál fue su oración. Cuando llevaba unos minutos orando, ella abrió los ojos para mirar el cadáver, pero que así en la pared donde estaba, hacia donde estaba la cabeza del muerto, ella notó un resplandor y volteó su cabeza y miró a la pared, y allí vio al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, señalando al cadáver de mi hermano, le dijo a mi tía: yo le doy vida. Gloria a Dios. Eso le bastó a mi tía. Se levantó de sus rodillas, fue a la cocina, donde mi madre gritaba histérica. Había perdido el mayor de los hijos, con 2 años de universidad, la esperanza de una familia pobre, de unos padres pobres, para que le ayudaran a levantar el resto de la familia. Éramos 10. Yo soy el número 8. Como David, que era el hijo número 8. Y los israelitas consideraban que una familia está completa y no hacen falta más cuando tienen 7. Y al 8 le dan todos los trabajos. El 8 era David, y habiendo 7 más mayores que él, con mayor capacidad para atender las ovejas, mandaban al más pequeño, porque era el número 8. Y cuando alguna persona lo señalan de esas maneras tan locas, parece como que si Dios a ese que lo menosprecian por ser el número 8, Dios escogió a lo que no es para avergonzar a los que se creen que son. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Y mi tía se fue a la cocina, donde mi madre gritaba, porque había perdido al mayor de los varones. A esa tía, en muchas otras ocasiones, había intentado hablarle a mi madre de Cristo y su evangelio. Y como ella era así, tan religiosa, mi madre le decía a mi tía, le hacía así, y le decía: no me hable de eso. Pero ahora tenía el hijo mayor muerto, y ahora mi tía le habló de lo que siempre intentó hablarle, y ella no lo permitió, pero como tenía el hijo mayor muerto, ahora escuchaba. Y Dios, repito, Dios permite tempestades en nuestras vidas y en nuestros hogares para que nosotros le conozcamos mejor. Y esa tempestad terrible redundó para bendición. Y mientras mi tía le hablaba a mi madre acerca de Jesucristo y el Evangelio, que Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Dice Jesús: yo soy la luz del mundo. y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y mi tía le seguía hablando a mi madre, y los que estaban en el balcón abandonaron el balcón y entraron a la cocina donde estaba mi tía hablándole a mi madre, y los que estaban en la sala, y los que estaban en el comedor, y los que estaban en las habitaciones, y los que estaban en la habitación donde estaba el cadáver, dejaron al muerto, lo dejaron solo. Y en la religión tradicional, a los muertos no se pueden dejar solos. Pero ellos también se olvidaron de esos conceptos tradicionales y se fueron a oír a mi tía y dejaron al muerto solo. Y cuando mi tía llevaba de 8 a 10 minutos de estar hablando con mi madre, algunos que estaban en la habitación donde estaba el cadáver regresaron a la habitación, y para espanto de ellos encontraron que el muerto estaba sentado en la cama. ¡Gloria a Dios! Y en la cocina estaba hirviendo el chocolate del velorio del muerto. Sabe que en los velorios, especialmente en aquel tiempo, hacían cafecito, chocolatito, galletitas, quesito para los asistentes. Y en la cocina estaba hirviendo el chocolate del velorio. Y al muerto le dio el olor del chocolate del velorio. Y el muerto pidió chocolate. ¡Gloria a Dios! Y el muerto se tomó el chocolate de su propio velorio, porque el Señor le devolvió la vida. Porque el Señor es el único que aplaca esas tempestades, y Él las permite para que le demos oportunidad de que Él calme la tempestad que nos azota. No murmures, no te quejes cuando hay tempestades. Glorifica a Dios. Confía en el capitán de nuestra salvación. Gloria a Dios. Y esto no me lo contaron. Yo tenía 10 años. Eso lo viví, lo vi. Y un mes más tarde fue que en ese día mi tía le dijo a mi madre: mire, vaya a esta iglesia evangélica que está aquí cerca, vaya. Pero era de esas iglesias que ni los vecinos se dan cuenta que allí cantan, que allí alaban, porque no alaban. Bendito el nombre del Señor. Y fue ese día, cumplido un mes del Señor haber devuelto la vida a mi hermano, que mi madre me tomó de la mano y me llevó a la iglesia. Pudo haberse llevado al baby, el más pequeñito, que usualmente las madres lo hacen. pero no lo llevó, ni llevó al mayorcito, que era el que iba después de mí. Me tomó a mí de la mano y me dijo: vamos a la iglesia. Y esa fue la noche que yo di mi vida a Cristo. Mi mamá no, pero luego, como a los 2 años, viviendo ya en San Juan, en la capital, se murió otro familiar. Y los hermanos oraron. Y el Señor le devolvió la vida. Y mi mamá fue de los familiares que fue a ese hogar a ver el muerto. Y según volvió a ver a su hijo vivo, volvió a ver un familiar vivo después de muerto. Y Dios tuvo que bregar así con mi madre, porque ella era dura. Estaba bien envuelta en las tinieblas, en la mentira, en las tradiciones, en los inventos humanos. Y tuvo Dios que trabajar duro, porque esa tía oraba por ella sin cesar. Y Dios responde la oración. Gloria a su nombre. Aleluya. Amigo, Dios te ha traído en esta noche a escuchar su palabra. Sin duda, Satanás luchó para que no pudieras venir, pero Dios venció y tú viniste. Dios te trajo, porque yo nunca planifiqué ir a la iglesia evangélica, ni pensaba, ni podía pensar tal cosa, pero Dios estaba trabajando, y Dios ha estado trabajando en tu vida. Sé dócil al Señor y reconoce al Señor que te ama y quiere ayudarte y quiere salvarte. Y en esta noche estás aquí porque Dios te ha traído. Aprovecha la oportunidad. Los apóstoles en la barca se hundía, pero clamaron a Jesús y Jesús calmó la tempestad. Tal vez la barca de tu vida está al zozobrar. Tal vez has intentado suicidarte, pero Dios de algún modo ha obrado y no lo has podido hacer, porque Él te ama y te ha traído esta noche para salvarte. Bendito su nombre para siempre. Tal vez eres esclavo de los estupefacientes, de las drogas, y has querido librarte porque sabes que es tu ruina, pero no has podido con tus propias fuerzas. Pero el Cristo que calma la tempestad calmará esa tempestad de drogas que te envilece y te destruye. O tal vez el alcoholismo, o tal vez un cáncer, o tal vez otra cualquier enfermedad. Aquí está el Cristo Todopoderoso, Salvador, Sanador, Redentor, amigo fiel. ¡Aleluya! y Él quiere ayudarte. Si estás enfermo, la virtud sanadora de Cristo está aquí. Si has estado escuchando y atesorando la palabra predicada, que es palabra de Dios, esa palabra ya está trabajando en tu vida y sanando tu enfermedad. No importa cuál sea tu enfermedad, ni es del todo necesario que el hombre de Dios pose sus manos sobre ti. No más que deja la palabra misma que entre a tu corazón. Añádele fe. Créela. Y esa palabra dentro de ti es medicina. Dios envió su palabra y lo sanó de todas sus enfermedades. Y allí sentado puedes ser sano, creyendo la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y si te han dicho que es una enfermedad incurable, el Señor sana las enfermedades incurables por los hombres. No hay enfermedad que pueda resistirse al Señor y a su palabra. Gloria a su nombre. Y esta es noche del Señor demostrarte lo que demostró a los suyos en la barca, que cuando el Señor calmó la tempestad, dijeron: ¿qué hombre es este? En el griego más bien dice: ¿qué clase de hombre es este? Porque es una clase especial de hombre. ¡Aleluya! Inclinemos nuestro rostro. ¡Oh, aleluya! Gloria a tu nombre. Gloria a tu maravilloso nombre, Señor. Gloria a tu maravilloso nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Precioso eres, Señor. Padre Santo, seguimos en tu presencia, Señor. Dios mío, mira las almas que te necesitan. Que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra en estos corazones, aplicando tu palabra y el plan redentor a estas vidas. Oh Dios, glorifícate en esta noche, salvando almas, sanando enfermos, libertando cautivos y endemoniados. Señor, realizando grandes prodigios y milagros, que los cojos anden, que los paralíticos se levanten, los sordos oigan, los mudos hablen. Dios mío, que tu nombre sea glorificado, que toda enfermedad sea sanada, tuberculosis, cáncer, hernia, Señor, hepatitis, cualquier otra enfermedad. Dios mío, tú eres el gran sanador, tú eres el gran sanador, y confiamos en ti, que tú vas a sanar y que ya estás sanando. Oh Dios mío, glorifícate en el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre de Jesús ordenamos que todo espíritu atormentador deje libre a sus víctimas. En el nombre de Jesús ordenamos que todo demonio de vicios, de drogas, de alcoholismo, de lo que sea, esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Aleluya. Que toda enfermedad externa o interna sea sanada en este momento, para gloria y alabanza de tu nombre. Dios mío, glorifícate. Ordenamos en el nombre de Jesús que toda enfermedad desaparezca de cada cuerpo enfermo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y que las almas vengan a tus divinos pies y entreguen sus vidas en tus divinas manos. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Vamos todos a estar en pie. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Y vamos a darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo en estos mismos momentos. Amén. Sanando enfermos, libertando cautivos, bautizando en el Espíritu Santo. Amados, levante sus manos y alabemos al Señor. Y los enfermos, denle gracias a Dios en fe por su sanidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres mi sanador, mi libertador. Alabe a Dios, reciba de Dios. Si no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, abra su corazón, recíbalo ahora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Siga alabando a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor está aquí. El Señor se pasea en medio nuestro, tocando a los enfermos, libertando a los cautivos, sanando pulmones, hígado, estómago, haciendo desaparecer los cánceres, las hernias. Alaba a tu Dios. Alábale. Aleluya. Aleluya. Dale gracias. Dale gracias. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Sigue adorando al Señor, hermano. Sigue adorando al Señor. La palabra ha sido predicada. Ahora el poder de Dios actúa. El poder de Dios actúa ahora sobre tu alma, espíritu y cuerpo. En medio de la alabanza. La alabanza, hermanos. La alabanza. Que obra milagros ahora. Que opera hernias, tumores, quistes, cálculos, la columna vertebral. Entra ahora la virtud de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret liberación en tu alma. Salgan los demonios, se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quita la tristeza ahora, Señor. Quita la angustia, la amargura. Liberta a los endemoniados, Padre. En el nombre de Jesucristo, transforma a cada hombre, transforma a cada mujer que ha venido buscando ayuda. No salga defraudado nadie aquí, Señor. Tú eres el médico divino. Tú eres la medicina, Señor. Tú eres la solución, Señor. Toca ahora, Dios mío. Toca, Señor. Oh, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Señor, glorifícate aquí. Ten compasión de las multitudes. Aleluya. Señor, tú siempre has honrado tu palabra. Aleluya. Y tú has dicho que en tu nombre desataremos las ligaduras del diablo. Y tus hijos que estamos aquí, tus siervos que estamos aquí, desatamos toda ligadura satánica ahora. Rompemos cadenas satánicas ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, entre el poder de Cristo ahora. Se rompen las cadenas. Salen los demonios. En el nombre de Jesús, salga tu espíritu satánico. Toda obra de las tinieblas desaparezcan. Aleluya. Aleluya. Entréguele su vida a Cristo allí donde está. Entréguele su vida a Cristo. Si ha buscado en el espiritismo, si ha buscado en la brujería, si ha buscado en la hechicería, si ha buscado en la ciencia médica, si ha buscado en las religiones, y su problema ha seguido, es porque usted ha buscado cosas que no satisfacen, asuntos que no satisfacen, pero Cristo satisface. Dile a Cristo allí donde estás, amigo y amiga, dile a Cristo, ven a mi corazón, Señor, ven a mi corazón, Señor. Dile a Cristo, ven, saca al demonio de mi vida, echa al espíritu satánico de mi ser. Jesucristo, libértame. Clama, pueblo, clama. Amiga mía, amigo mío, clama, clama. Dios ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Clama a Dios ahora. Este es el momento de contemplar la gloria de Dios en tu vida. Sabahayaturimaya y sacutimala tuche. Uvirimashandarabahaya. Urisoba candala tayense. Uvini mashada ale. Ivui mashata la bakacha. Isama tu abaye. Isama bai sare hele. Isama haya. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, toca. Shamaya, lubrimi por tu con samaradai. Aleluya. Entrégale tu vida a Cristo. Si nunca lo hiciste, allí donde estás, dile a Cristo: Cristo, te entrego mi vida. Te entrego mi vida, Señor. Esto es lo que nunca tú hiciste. Aleluya. Quizás has sido muy religioso. Has tenido una religión, pero nunca le entregaste tu vida a Cristo. Y has estado haciendo como aquellos hombres que Cristo dijo de ellos: estos hombres y mujeres con los labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Toda persona que está aquí, que quiere un cambio real en su vida, levante su brazo allí donde está. Quien quiere un cambio total en su vida, quien quiere sentir la paz de Dios en su vida, quien quiere la liberación de su hogar, de su familia, su hogar, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, o un hijo suyo, está atado. Gloria a Dios. La oración del justo obrando en usted. Quédense de pie. Todos los que vienen pasando aquí, vengan aquí. Vidas quebrantadas ya. Aleluya, con las lágrimas que le corren por la mejilla, vienen caminando. Gloria a Dios, no importa quién tú seas. Si eres médico, si eres juez, si eres fiscal, si eres un general, un coronel, si eres un senador o un diputado, tú necesitas a Cristo en tu vida. Gloria a Dios. Vienen aquí no a cambiarse de religión. Vienen aquí para decirle a Cristo: te necesito en mi vida. Te necesito en mi hogar, Señor. Aquí, aquí en la presencia de Dios. No a cambiarse de religión. No a jugar a las religiones. No a dar dinero ni a firmar un contrato. No, aquí para decirle a Cristo: Señor, no puedo más. Tengo este problema en mi vida. Tengo este problema en mi hogar. Una tremenda tempestad que quiere hundirme. Una tempestad en tu vida que quiere arruinar tu vida. Y te parece que ya no puedes escaparte. Aleluya. Aleluya. Parece que no puedes escapar del problema. Has pensado que Dios no se ocupa de ti. Has pensado que Dios no te mira. Le has pedido a Dios y no has encontrado respuesta. Porque tú no clamaste y no le dijiste al Señor: sálvame y yo te voy a servir. No le dijiste al Señor: sálvame. No le dijiste al Señor: cámbiame. Aleluya, pero dile al Señor ahora: cámbiame, Señor. Sálvame, Señor. Es tu decisión. Tú tienes que hacer tu decisión. Y mientras que el hombre y la mujer no haga la decisión, el Señor no puede actuar. El Señor nunca fuerza la puerta. Él no abre la puerta. El Señor te dice: abre la puerta y yo entraré. Es tu decisión. Es tu decisión. Y todos los que están aquí están haciendo una decisión con Cristo. Todo el cuerpo de pastores, de obreros, nos apoyan aquí ahora. Todos los hermanos responsables, diáconos oficiales, toda la iglesia nos apoya. Toda la iglesia nos apoya. Aleluya. Aleluya. Todos los que están pasando aquí deben confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor. Si nunca antes lo hizo, hágalo ahora. Confiese con sus labios: Jesucristo es el Señor. Dígalo, y dígalo fuerte, que el diablo lo oiga. Jesucristo es mi Señor. Dígalo. Jesucristo es mi Señor. Gloria a Dios. Confiéselo otra vez. Jesucristo es mi Señor. Y dígale a Cristo ahora: Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, sálvame. Dígalo. Señor Jesús, ayúdame. Salva mi familia este momento. Ordenamos en el nombre de Jesús, hermanos. Escucha. El hombre que traiciona a su esposa, la mujer que traiciona a su esposo, las chicas que se entregan a los hombres, las mujeres que se entregan a hombres. Usted tiene una posesión satánica y usted tiene que pedirle al libertador, a Cristo, que le liberte. Si usted lo pide, ocurre el milagro. Con el poder de Dios, para sacar al príncipe satánico que ha estado arruinando su familia, su casa. Y en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, en la autoridad de Jesucristo, echamos fuera. Recibe liberación ahora. En el nombre de Jesús. Sabaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe liberación ahora. Recibe liberación. En el nombre de Jesús. Salga todo espíritu satánico. Todo espíritu al diablo, salga. Señor, liberta esta vida. Liberta a su familia. Liberta a sus hogares. Obra, Señor, milagros. Obra prodigios. Cambios, transformaciones. Perdona sus pecados. Perdona los pecados, Señor. Ahora mismo cambia esta vida. ¡Oh, mi Señor! ¡Oh, mi Señor! ¡Aleluya! ¡Mi Señor! ¡Aleluya! Sin ti nada podemos hacer. Todo el que está siendo un padre quede completamente libertado ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soy limpio. Soy salvo. Soy libre. Confiésalo con tus labios. Por la virtud de Cristo. Ahora. Entra virtud de Cristo. Entra virtud de Cristo. ¡Gloria al Señor! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alabanza al Señor! ¡Alabanza al Señor! ¡Aleluya! ¡Dele gloria a Dios, hermano! ¡Dele gracias a Dios! ¡Dele gracias a Dios! ¡Alabanza al Señor! ¡Aleluya! ¡Alabanza al Señor! ¡Alabanza al Señor! ¡Aleluya! La alabanza es para el Señor, la gloria con gozo, con alegría. ¡Soy feliz! Jesús me libertó. Gloria a Dios. Soy feliz. Jesús me libertó. Soy feliz. Jesús me libertó. Soy feliz. Jesús me libertó. Canto gloria. Aleluya. Él me libertó. Soy feliz. Jesús me libertó. Soy feliz. Jesús me libertó. Soy feliz. Aleluya. Gloria. Aleluya. Él me libertó. Soy feliz. Jesús me libertó. Soy feliz. Aleluya. Gloria a Dios. Canto gloria. Aleluya. Él me libertó. Soy feliz. Harto. Soy feliz. Oh, soy feliz. Él me libertó. Canto gloria. Aleluya. Él me libertó. Soy feliz. Oh, soy feliz. Oh, soy feliz. Jesús me libertó. Canto gloria. Aleluya. Él me libertó.